Venimos, mi Señor, delante de ti. Venimos ante tu presencia para darte gracias. Gracias por los cantos, gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos dignos de estar en este lugar, tú nos concedes el privilegio de estar aquí. Gracias, Padre, porque podemos abrir la Escritura libremente, meditar en ella y compartirla con nuestros hermanos. Rogamos, mi Dios, que nos guíes en esta noche, que nos hables y que el consejo que tú has traído para este servidor sea útil también para mis amados hermanos. Suplicamos, mi Dios, que nos hables, que nos guíes y que nos acompañes a lo largo de esta meditación, de esta exposición bíblica. Ayúdanos, Padre, pon mentes dispuestas, corazones abiertos y acompáñanos, Señor. En Cristo Jesús, tomado Hijo, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Como les decía, hemos tenido quizás unos 15 días un poco feos, la verdad. Quizás yo tenía una idea equivocada. Yo esperaba quizás que el Señor hiciera todo el trabajo, porque la salvación es por gracia, y entonces cuando las cosas no salen de acuerdo a como nosotros esperamos, decimos, bueno, yo quizás no soy salvo, quizás yo solo soy un pobre religioso, yo quizás solo estoy yendo y esforzándome por tratar de hacer las cosas bien, pero realmente no he sido llamado por la misericordia de Dios. Una serie de problemas en el hogar, una serie de problemas en la casa, quizás con el negocio, con la familia, pero y nosotros decimos, tenemos un canto y decimos, este gozo que tengo yo, el diablo no me lo puede quitar, así, ¿verdad? El Señor me lo dio y que el diablo no me lo puede quitar, pero a veces perdemos el gozo. Yo perdí el gozo por un ratito y me desanimé y bueno, ya hasta ni leía la Escritura y caí en pecados que yo ya no tenía que caer. Pero cuando empezamos a hablar, o sea, los sermones del hermano Samuel me hablaron a mí directamente, tanto como la serie de Dejando los Malos Hábitos, el último sermón del domingo también. Pero cuando yo agarré la Escritura y empecé a buscar un texto para la predicación de este día, el Señor no me dio un sermón para usted, me dio un sermón para mí. Y el Señor me dijo, debemos tener la certeza, debemos tener la seguridad de que no vamos a caer. ¿Y cómo vamos a tener esa certeza de que no vamos a caer? El Señor, en la lectura, nos da una serie de consejos. Una serie de consejos para no caer jamás. En la Escritura, cuando yo voy a Pedro, y si ustedes vayan conmigo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Pero cuando llego al versículo 10, dice Pedro así, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, a lo largo de la lectura, que solo son unos pocos versículos, nos dice algunos consejos para no caer jamás. Y dice, siete veces cae el justo, pero siete veces se levanta. Pero la verdad es que el Señor nos da consejos y el Señor nos da los elementos necesarios para no caer jamás, para no desanimarnos, para no perder el gozo. Y vean la lectura, dice así. ¿Ustedes me siguen con su mente? Voy a leer la nueva versión internacional, dice así. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que usted... Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. El estudio lo vamos a hacer en base a la Reina Valera, pero quería que escuchara la lectura de la Nueva Versión Internacional. Entonces, esta noche el Señor nos da, por cuestiones de tiempo, solo vamos a ver algunos pocos consejos para no caer jamás. Si nosotros seguimos los consejos que están en este estudio, si nosotros seguimos los consejos que están en esta, en este párrafo, en este texto bíblico, nosotros podemos tener la certeza de que no vamos a apartarnos del camino del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué debo hacer para no caer jamás? Lo primero es que yo debo conocer a Dios. Y de hecho, cuando yo conozco a Dios, no es algo que depende de mí. Es el Señor quien revela su presencia. Él es quien se revela a nosotros por medio de su Hijo, por medio del Evangelio. Nosotros conocemos al Señor cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando alguien viene y nos predica el Evangelio de una forma bíblica, es muy probable que el Señor quite el velo que hay en nuestros ojos y se revele a nosotros. Él corra el velo que hay en nuestros ojos y se dé a conocer a cada uno de nosotros. Cuando Pedro escribe aquí, escribe a aquellas personas que ya son cristianos, aquellas personas que ya son convertidos. Entonces dice así: debemos conocer a Dios, porque si conocemos a Dios, entonces nosotros recibimos las cosas de la vida y la piedad. Vean los versículos, el versículo 3 de la versión Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nosotros entendemos el versículo, nos dice que mediante el conocimiento, ¿de quién? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, nosotros recibimos dos cosas. ¿Qué cosas son las que recibimos? Cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor por el poder que Él tiene, nosotros recibimos dos cosas. Dos cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué cosas serán? Bueno, muy probablemente se esté refiriendo al arrepentimiento. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos muestra nuestro verdadero estado. Nos muestra nuestra condición deplorable. Nos muestra nuestra condición condenada. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos librarnos de nuestro terrible futuro, y entonces recibimos el don del arrepentimiento. Algunos dicen que el arrepentimiento es algo propio del hombre, pero realmente la Escritura nos dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Y si ustedes van conmigo a Hechos, capítulo 11 y versículo 18, no pierdan segunda de Pedro. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, en el concilio de Jerusalén, el que dijo así, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, el arrepentimiento es un don que viene de Dios. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da a nosotros. ¿En dónde más nosotros podemos encontrar que el arrepentimiento es un don de Dios? Vayan conmigo a Timoteo, capítulo 2. Primera, de, segunda de Timoteo, capítulo 2. Y versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Así debe ser el cristiano. ¿Por qué? Por si quizás Dios les conceda a aquellos que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, Dios es el que le concede a todos aquellos que se oponen al Evangelio que se arrepientan y entonces conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, una de las cosas para vida que nosotros recibimos es el arrepentimiento, porque nosotros notamos nuestra condición terrible, destruida, deplorable, y entonces decimos, Señor, ayúdame. Y Él, en su misericordia, nos da vida y vida en abundancia cuando nosotros reconocemos nuestra maldad. Y no precisamente porque nosotros conocemos la respuesta a una pregunta que se nos hizo, es porque de verdad nosotros sentimos que necesitamos un Redentor. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Señor que nos guíe por el camino de la verdad y de la vida. Pero el otro regalo que nosotros recibimos es la fe. Y hay un texto bíblico que en casi todas mis predicaciones yo lo repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe que nosotros recibimos es un don de Dios. Pero también en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos desde el 14 hasta el 16 dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque esas cosas han de discernirse en espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha recibido la fe, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. Si nosotros de verdad hemos recibido las cosas de la vida y la piedad, si nosotros tenemos arrepentimiento, si nosotros tenemos fe, entonces hemos recibido la mente de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, este podría ser el preámbulo para entrar a los consejos. ¿Por qué? Porque no depende de mí tener la mente de Cristo. Es un don que el Señor nos da, es un regalo que Él nos da por medio de la regeneración, por medio de la creación al nuevo nacimiento. Pero nosotros debemos conocer a Dios, porque si conocemos a Dios, entonces recibimos preciosas y grandísimas promesas. Y a lo largo de la Escritura nosotros tenemos promesas en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta llegar a Apocalipsis. Hay infinidad de promesas para todos nosotros. Pero veamos algunas pocas promesas que hemos encontrado por acá, solo en el libro de Pedro. Vayan conmigo a Pedro otra vez. La primera promesa, como dijimos, es el nuevo nacimiento. Pero el versículo nos dice, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Cuidado, porque no se trata de que nosotros vamos a ser pequeños dioses en la tierra. No es que yo voy a decretar o de que yo voy a decir palabras para que se cumpla mi voluntad porque yo tengo la naturaleza divina. No se está hablando de eso. Nos está diciendo que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Y dice Pablo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben que el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes? Y que somos el depósito, por decir algo, donde habita el Espíritu Santo, entonces nosotros formamos parte de la naturaleza divina. Esa es una de las promesas. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo no habita en cada uno de nosotros, entonces nosotros no entendemos la Escritura, no entendemos la palabra. No sé qué está hablando ese hombre. Pero nosotros somos hechos nuevas criaturas. Y si somos hechos nuevas criaturas, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros participamos de la naturaleza divina. Otra de las promesas, y está en el versículo 11 de este mismo, dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las promesas que nosotros recibimos cuando conocemos al Señor es que tenemos entrada al reino eterno del Señor Jesucristo. Caminaremos por aquellas calles de oro, veremos descender la Nueva Jerusalén. Y otra de las promesas que nosotros tenemos es que esperamos nuevos cielos y una nueva tierra. Salten al capítulo 3 del mismo libro de Pedro, en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y estas son solo unas pocas promesas que nosotros hemos encontrado en este texto. Y que si nosotros seguimos buscando promesas y promesas, amanecemos encontrando promesas a lo largo de la Escritura. Pero para poder recibir esas promesas es necesario que yo conozca al Señor. Pero uno de los principales consejos que el texto nos deja a nosotros es que debemos crecer en santidad. Y ese era uno de mis problemas. Señor, hazme santo. Señor, yo quiero ser santo. Pero no ponía de mi parte. Señor, yo ya no quiero pecar. Y viendo cosas que no debo ver. Señor, ya no quiero fallarte. Y hablando cosas que no debo decir. Es una disposición. El Señor nos da la capacidad de apartarnos del mal. Y si nosotros miramos el versículo 3, 4, preciosos. Bueno, leamos el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Oigan, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Se acuerdan de José? Yo le hubiera dicho a la señora de Potifar, ¿qué es? Yo soy hijo del Señor. Probame a ver si es cierto. Pero José era mucho más inteligente que yo. José huyó de la mujer de Potifar. Él corrió de la mujer de Potifar. Yo hubiera corrido quizás a los brazos de la mujer de Potifar, pero porque a mí me falta mucho entendimiento. Y por eso es que decía, bueno, yo quizás no soy convertido quizás, porque todavía en mí está la naturaleza pecaminosa. Siempre me gusta el pecado, siempre me agrada la maldad. Pero dice Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y es que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos un cuerpo pecaminoso, una naturaleza de maldad. Todavía no tenemos nuestros cuerpos glorificados, todavía nosotros seguimos deseando y seguimos buscando el pecado y la maldad. Pero el Señor dice: huye. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No seas valiente, Timoteo. No vas a poder contra esas cosas, porque tú tienes una naturaleza que le encantan esas cosas. Huye del pecado, huye de esas cosas, apaga la ventana de tu computadora cuando hay cosas que no tienes que ver. Mejor cierra la computadora y andate para abajo, haz otra cosa. Apaga el televisor si está saliendo algo que no debes ver. Desconectate de los oídos, los audífonos, estás oyendo cosas que no tienes que oír. Muérdete la lengua si vas a decir cosas que no debes decir. Huye de ese pecado, huye de esa maldad. Pero no, nosotros somos valientes, nosotros somos fuertes, nosotros somos hijos de Dios, que somos guerreros y vamos al encuentro de la tentación, como decía el hermano Samuel. ¡Ey, para dónde vas! Ah, voy a una discoteca a buscar una tentación para vencerla. No es ese el consejo del Señor. El consejo del Señor nos dice que si estás en la discoteca, huye de ahí. Corre por tu vida, porque tu naturaleza te va a hacer caer en esas cosas. Huye. Pero nosotros debemos crecer en santidad. Debemos crecer en santidad. Dice la palabra: con diligencia. Vean el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y vean, si nosotros, a veces cuesta entenderlo, pero si nosotros miramos el versículo 3, parece que no tiene sentido, pero como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, entonces, dice el versículo 5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe. ¿Cuál es el regalo que nosotros recibimos del Señor? Fe. Algunos dicen que primero recibimos el arrepentimiento y luego la fe. Otros dicen que primero la fe y luego el arrepentimiento. Pero básicamente es algo instantáneo. Recibimos las dos cosas casi instantáneamente: arrepentimiento y fe. No es algo que sucede primero, luego después otra cosa. No, el Señor nos da todo ese regalo de una sola vez con el nuevo nacimiento. Pero dice que con diligencia. Y esa palabra diligencia, ¿a qué los transporta? Cuando decimos diligencia, ¿a qué los transporta? Al lejano oeste. 6 caballos, un pequeño carro, al lado por los caballos, un hombre sentado con un cigarro, un sombrero, unas botas, maloliente, y corriendo. Dentro de la diligencia van personas adineradas que van rebotando, sí, porque las diligencias no tenían amortiguadores ni nada, iban rebotando por dentro, sí. Y se dice que en algunas ocasiones esas personas a veces iban acompañadas de osos de circo. Pero esa es otra historia. La cuestión es que esas diligencias, se dice, que se les llamaba diligencia porque llegaban a tiempo, porque eran veloces, porque eran puntuales. Supuestamente eran seguras, aunque muchas cayeron a acantilados, muchas volcaron a causa de la velocidad que se manejaba en ese entonces. Antes que apareciera el ferrocarril, el medio de transporte en el lejano oeste era la diligencia. Pero la palabra diligencia en sí significa cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Y la palabra de Dios nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto. Entonces, ustedes también pongan cuidado, cuidado con lo que oyen. Pongan prontitud en el estudio de la Escritura. Pongan prontitud a la hora de llegar al culto. No vengan tarde, vengan temprano. Pongan agilidad a la hora de que un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro venga a enseñarles cosas que no están dentro de la Escritura. Agilidad mental para responder. Pongan eficiencia en el estudio de las Escrituras. Eficiencia a la hora de enseñar. Esfuércense para llevar a cabo estas cosas. Agreguen a la fe que ustedes recibieron, a esa fe que ustedes recibieron, agréguenle virtud. A esa fe ustedes agréguenle conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. El Señor nos da la fe y el Señor nos da la capacidad para agregarle todas estas cosas a nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado desde Nintendo y había un juego que se llamaba Gran Turismo. Gran Turismo 3 parece, GT3. Les dan un carro básico para empezar a jugar. Pero a medida que ustedes empiezan a correr, vienen, compran llantas, compran motores, compran amortiguadores y empiezan a mejorar el carro. Claro, son jóvenes, ¿no? Bueno, sí, ya les sabe eso. Entonces, hasta que dejan ese carro bien preparado. Entonces, el Señor a ustedes les da fe. Pero dice la Escritura que con diligencia, que con prontitud, que con cuidado, que con agilidad, que con eficiencia, ustedes le agreguen virtud a esa fe. Que a esa virtud ustedes le agreguen conocimiento. Que a ese conocimiento ustedes le agreguen dominio propio. Que sepan decir, hoy no voy a cenar. Para que no se hagan como el hermano Julio. Que a ese dominio propio ustedes pongan paciencia. Que a esa paciencia ustedes le pongan piedad. Y que a esa piedad ustedes le agreguen afecto fraternal. Pero sobre todo, a todo eso, pónganle amor. Mucho, mucho, mucho, mucho amor. ¿Por qué? Vayan conmigo. 1 Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como la batería de Lucito, metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Y si tuviese toda la fe, vean, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darte comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, para que hagan chicharrones, y no tengo amor, de nada me sirve. Es necesario. Es urgente que nosotros le pongamos amor a esa fe. Que nos amemos unos a otros. Si yo digo que amo al hermano, pero que amo a Dios, pero no amo al hermano, la palabra dice, soy mentiroso. Entonces, hermanos, debemos crecer en santidad, con diligencia, y añadirle a nuestra fe todos esos elementos, todas esas cosas, todas esas cualidades. ¿Por qué? Porque sin santidad es fácil caer. Ah, no, es que el hermano es hermano carnal. Es muy probable que no es hermano. Y algunos hasta se dicen así, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no llega a la iglesia? Ah, no, es que en la iglesia solo hipócrita, ¿vale? Y además, yo soy un cristiano carnal. ¡Qué esperanza! Sin santidad es fácil caer. Dice el versículo ahí. Vayan conmigo a Pedro otra vez. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, estas cosas no los van a dejar estar ociosos. Estas cosas a ustedes no los van a dejar sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que la palabra ocioso es del griego argos, que significa inactivo, desempleado, inútil o desocupado. Entonces, si nosotros agregamos todas estas cosas a nuestra fe, entonces nosotros vamos a tener un ministerio en la iglesia. Vamos a realizar una labor en el Evangelio. Siempre vamos a hablar de la palabra. Siempre vamos a tener el deseo siempre de hablar y hablar y hablar, de evangelizar y de tratar de traer a otras personas al Evangelio. ¿Por qué? Porque estas cosas no nos van a permitir a nosotros estar ociosos. Estas cosas no nos van a permitir estar inactivos. Estas cosas no nos van a dejar a nosotros estar sin trabajo dentro de la palabra del Evangelio del Señor. Pero también dice así. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Es decir, es un miope espiritual. No puede ver de lejos. Está cerquita, solo ahí. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y me pareció raro encontrar la palabra griega lambano ahí. Porque la palabra griega lambano, no sé si ustedes se acuerdan de Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra recibieron es lambano, que significa lo tienen. Mas a todos aquellos que lo tienen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que estos olvidaron que tienen el Espíritu. Pero es muy probable que son personas que han apostatado o que han negado la fe. Se olvidan de su nuevo nacimiento. Les aburre el culto. Por lo cual, hermanos, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Debemos asegurarnos del llamado de Dios. Porque Él es quien nos ha escogido. Él es quien nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 1, versículo 4? Vayan conmigo. Efesios 1, 4. Después de Gálatas, Efesios 1, 4. Dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ah, el Señor a mí me escogió para ser salvo. No, Él nos ha escogido para ser santos, para ser sin mancha delante de Él. Para eso hemos sido escogidos, para ser santos. La hermana Tere nos hablaba ayer acerca del fruto del Espíritu Santo. Si nosotros somos santos, entonces vamos a abundar en el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros no somos santos, entonces debemos con diligencia agregarle a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Porque no caeremos jamás si nosotros hacemos estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se caen, que se deslizan, que se apartan de la fe y mueren en pecado? Ah, es algo. No son salvos. Porque la paga del pecado es muerte. No son salvos. Y entonces se contradice la Escritura. No, no se contradice la Escritura. Vayan conmigo a Primera de Juan. Ahí cerquita de Pedro. Primera de Juan. Capítulo 2 y versículo 19. Dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren, en la viña del Señor hay de todo. Hay trigo, trigo pechito, trigo hermoso como yo. Y también hay, ¿cómo se llama? Cizaña. También hay cizaña. Y uno le dijeron, Señor, ¿querés que vayamos y que cortemos la cizaña? No, déjenla, porque no vaya a ser que por cortar la cizaña, ustedes también se lleven de encuentro una matita de trigo. Allá a la hora de la cosecha, el Señor va a hacer manojos y el trigo va a ser para los alfolíes y la cizaña se va a ir para el fuego eterno. Entonces, hermanos, nosotros, el hecho que estemos aquí, el hecho que cantemos, el hecho que prediquemos, no me puede dar a mí la seguridad así. Soy salvo, hijo del Señor. Sí. Vengo los viernes aquí a predicar y el sábado me voy de pachanga para San Salvador. Allá, tú, no tengo que hacer esa cosa. O si no, mesa que más aplauda, mesa que. No tengo que hacer eso. Por cuanto fuiste tibio, porque no eras ni frío y no fuiste caliente, sino que fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser calientes con el fuego del Señor. Nosotros debemos perseverar firmes siempre y crecer en santidad. Ser diligentes en el crecimiento de nuestra santidad. Desear como niños la palabra, no adulterada. Buscar siempre, leer siempre esos tres capítulos. Yo sé que ustedes siempre los leen. Solo yo me atrasaba. Hermanos, no caeremos jamás. Vean Romanos 8. Romanos 8. 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, mis amados hermanos, ustedes no viven según la carne, sino que ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, arrepiéntase y crea en el Evangelio, porque no es de Dios. Pues el hermano Julio me dijo que yo no soy cristiano, me voy al mundo. No eras cristiano. Pero si después de oír esto, ustedes dicen, Señor, yo quiero seguir, me cuesta, igual que el hermano Julio, a mí me cuesta, pero yo quiero seguir, quiero serte fiel, quiero serte siervo fiel. Quiero ser santo como tú eres santo. Ya no quiero caer más en este pecado. La palabra de Dios dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sus promesas son fieles. Vean Juan, con esto nos vamos a ir terminando. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículos 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Yo le decía al Señor así, Señor, yo sé que te he sido infiel. Sé que he sido un mal hijo. Y no me importa que me condenes al infierno, yo te voy a servir. Pero el texto no dice eso. El que viene a mí, yo no le echo fuera. En el infierno no va a haber ni uno que pueda decirle, Señor, yo quise ser tu hijo, yo traté de ser tu hijo y no me recibiste. Nadie puede decir eso, porque la palabra de Dios dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y si ustedes buscan al Señor, y si yo busco al Señor, el Señor no nos va a echar fuera. Él nos va a abrazar y nos va a salvar y nos va a dar la capacidad de crecer en santidad. ¿Qué debo hacer para no caer jamás? Debo conocer a Dios. Debo crecer en santidad. Debemos asegurarnos del llamado de Dios. Afirmarnos en nuestro camino. Siempre perseverar. Pongámonos de pie. Y comprometámonos con el Señor. Sabemos que somos imperfectos. Sabemos que le fallamos, pero no agarremos eso como consuelo para seguir de tibios. Afirmemos nuestro camino, seamos fieles cristianos, comprometámonos con el Señor, arrepintámonos de verdad, pidamos compromisos con Él, que el Señor cambie nuestras vidas y que nos ayude a santificarnos cada día. Padre de los cielos, gracias te damos. Gracias, Señor, por ti.